Muy buenas tardes, bienvenidos audiencia, bienvenidos a un nuevo programa de Tardes Nuestra, como dice nuestra canción, ya que estamos acá y la vamos a hacer, a estas Tardes Nuestra que son todas las tardes distintas y ninguna se parece a la anterior. Así que en este miércoles 6 de mayo llega el programa más de miércoles de la radiofonía rosarina, como decimos nosotros, este programa que se llama Tardes Nuestra 2020, un programa que no tiene razón, pero las hace. Así que, bueno, en esta tarde soleada, porque tengo el sol acá a mis espaldas, y bueno, pues, si bien está saliendo el sol, está fresca. Gracias. Ya el público está arriba, como dice nuestra canción. Bueno, arriba, no se queden solo, no se queden sola. No te limes, no te cortés. Y para vos, está acá, llegó Tardes Nuestra 2020. Bueno, en esta tarde ya de primer miércoles de mayo, tenemos un montón de temas y noticias que vamos a estar desarrollando a lo largo de estas dos horas, del programa Tardes Nuestra. Y bueno, tratando de superar, nos preguntamos qué hacemos para superar esta cuarentena, cómo hacemos para derrotar al coronavirus, al COVID-19, cómo hacemos para derrotarlo. Bueno, una de las armas que tenemos es la radio. Vos serías así como el cautivo, Leo, te robaron los blancos cuando eras chiquito, te sacaron de los indios y te tuvieron cautivo en esta sociedad. Yo creo que sí, a lo mejor es eso, ¿no? Bueno, ya los oyentes comienzan a llamar, no me dejan ni presentarme, ya que este oyente me da pie. Bueno, mi nombre es Leo Sapiola, tengo a cargo la conducción del programa Tardes Nuestra. Este es nuestro quinto programa, y después le voy a hacer una pregunta a los Changui Pibe. Soy un oyente y estoy de acuerdo con vos, Leo. Tengo una pregunta para los Changui Pibe. Bueno, este decía el quinto programa. Bueno, estoy a cargo de la conducción. En la producción está Eduardo Mutasi, de este programa Bien de Miércoles. Está Eduardo Mutasi, Mutasiño, que también está acá. Estamos acá en el estudio. Segundo programa desde el estudio de Aire Libre, que queda en calle Quinto en la lucha contra el coronavirus. En este estudio de Aire Libre, que queda en Virasoro y Teniente Anieta, justo en la Ochava. Y la 91.3, la que tenés que sintonizar. Nos podés seguir también a través de la página de Facebook de El Gomecito Cultura. También podés seguirnos ahí, o también a través de Aire Libre. Y airelibre.org, me dice acá Eduardo. Sí, todos esos son los medios como para sintonizarnos. Y tenés el directo, el 4. ¿Cuál es el directo? Nuestro teléfono directo, 432-5261, 432-5261. Y ahí, bueno, podés pedir tema, hacer un comentario, opinar de cómo está pasando vos esta cuarentena, cómo está la situación acá en el barrio, si vos estás, qué sé yo, en un comercio, qué actividades querés que se levante, se permita trabajar. Bueno, podés hacerlo al 432-5261 y ahí nosotros te vamos a estar, está Eduardo, o está quién, a veces atiende el teléfono, a veces, no siempre, a veces atiende el teléfono. Mientras llegan los changui pibes, ahí llegan los changui. Hola, hola, ahí llegan los changui pibes. ¿Quién está en el teléfono? ¿Quién está en el...? Changui pibes, si ustedes llaman al 4-32-52-61, ¿quién los va a atender? No, no sé, no sé quién me va a atender. ¿Cómo que no saben? Ahí son los changui pibes que salieron de la escuela, salen acá de la escuela. ¿Quién? El indio Bernardo Sapiola, el operador indio de Tardes Nuestra 2020, está acá como todos los miércoles, el operador más de miércoles lo tiene Tardes Nuestra, así que, bueno, así que sintonicen la 91.3, está acá justo Bernardo, que nos reencontramos el miércoles pasado y hoy ya volvemos con este segundo programa acá desde estudio. Así que, bueno, eso le sintonicen y le voy a pasar a contar qué vamos a tener en el programa del día de hoy. Le voy a pasar a contar, changui pibes. Sabes que no debes hablar con extraño. Mientras siguen entrando los llamados, le voy a pasar a contar qué vamos a tener. Vamos a tener la cocina popular y económica de Vero. Va a estar Vero con una nueva receta. Vamos a tener la cocina popular. Vamos a tener comunicación con un hermano de Latinoamérica, que le mandamos un saludo, con el Capitán Danielito. Ustedes preguntarán, ¿quién es el Capitán Danielito? El Capitán Danielito de Brasil. Ya lo vamos a conocer, el Capitán Daniel de Brasil. Así que ya vamos a tener prontamente una comunicación. Espero que ya no esté sintonizando. Ya les vamos diciendo a la audiencia de Latinoamérica todo, a nuestros hermanos en Chile, que vamos a estar, a nuestro hermano en Chile, a nuestro hermano en Uruguay, que ya estuvimos, que va a hablar, ¿quién? El Capitán Daniel Lomónaco. Sí, sí, tenemos una comunicación con el Capitán Daniel Lomónaco. Vamos a estar muy pronto también contándole el panorama este de la situación en Brasil. También vamos a tener muchos saludos. Va a estar el bloque de Rolando. Así que también vamos a ver qué nos trae Rolando, el hombre de todos los tiempos, con su bloque. ¿Y el robot cuándo empieza a atender? Queremos saber. Ve, ya tranquilo, le vamos a preguntar a Rolando, ¿cuándo va a empezar a atender en el Agudo Ávila el robot de Rolando? Queremos saber, ¿quieren saber ya? Está confirmado, Rolando. ¿Quieren saber cuándo van a empezar a atender el robot, dice? ¿Y en qué consultorio tiene que ir? Así que bueno, ya le vamos a decir en qué consultorio va a atender el Agudo Ávila el robot de Rolando. Y bueno, y vamos a decir cuándo va a empezar a atender. También vamos a tener, bueno, un montón de saludos. Saludos también de gente de Caramelo Surtido, que también nos estuvieron mandando saludos. Eso más que nada para la segunda parte de la hora del programa. Y vamos a tener una serie de testimonios que nos piden temas de todos los usuarios que estuvieron circulando por el Gomecito. Le quiero mandar saludos, le queremos agradecer a todos aquellos que hacen posible que Tardes Nuestra salga todos los miércoles al Centro Cultural del Gomecito. En este momento está cerrado, esperando que se levante la actividad. También le queremos mandar saludos a Dirección Provincial de Salud Mental y al Hospital Agudo Ávila. A todo ello que hacen posible y a la cocina del Agudo Ávila. Bueno, siguen repartiendo las viandas. Hoy Laura me llevó la vianda a domicilio para el reparto de viandas a domicilio a todos los usuarios de salud mental. Y decirle, bueno, a todos los hermanos de Latinoamérica que vamos a estar en Chile en el 6, 7, 8 y 9 de noviembre. Vamos a estar, le confirmamos que vamos a estar. Sí, no, nosotros no tenemos duda, ya lo tenemos programado, lo tenemos agendado. Yo lo tengo en un alfiler. Esa fecha la tengo marcada así en un alfiler. Sí, sí, todo con círculos rojos. 4 días, Eduardo. Así que vemos. El que está faltando, por favor, un llamado a la solidaridad acá del barrio Villa Urquiza y acá zona oeste. Si lo ven a nuestro analista político e internacional, nacional e internacional, Víctor, nos está faltando nuestro... No sabemos si está acá o está en Europa. Se lo llevó Mauricio, el que lo derrotó a Mauricio, el que le dio vuelta a la elección a Macri. Claro, ojo, por eso. Si lo ven, mándenlo acá a Aire Libre, en la 91.3. Bueno, aparte de mandarle saludo a toda la gente que nos está sintonizando, le quiero mandar justo que yo había invitado y los invito a ustedes, si quieren musicalizar Tardes Nuestras, nosotros no somos como los programas de radio que te pasamos un tema. No, un tema lo hace cualquier programa de radio, dos temas también. Nosotros te dejamos musicalizar Tardes Nuestras. O sea, bueno, hacer una playlist de temas y nosotros te la vamos a pasar. Así como acá los diferentes integrantes van eligiendo los temas, hacemos una playlist, vamos rotando, te damos la posibilidad a vos de que te anotes, ya sea en la página de Facebook del Gomecito, decís, quiero musicalizar Tardes Nuestras, dejá tu nombre y tu número de teléfono, una forma de contactarte, y bueno, y después nosotros nos contactamos para que vos puedas musicalizar estas dos horas de Tardes Nuestras. Un tema te lo pasa cualquier programa de radio, nosotros no somos cualquier programa de radio, por eso somos el programa más de miércoles de la radiofonía rosarina. Así que bueno, entrá a la página del Gomecito y si no, llamá al 432-5261, 432-5261 y decir quiero musicalizar Tardes Nuestras. Te tomamos los datos y después nos comunicamos con vos para que pueda musicalizar Tardes Nuestras. Una de ellas la primera chica que se había anotado es Melodía Desencadenada, una chica del Derribando Muros, que me dijo, Leo, quiero musicalizar, pero le dije, bueno, no había problema, pero bueno, no pudo mandarme la playlist, así que este miércoles, justo que hoy lo podría haber hecho, no lo va a hacer, me dijo el miércoles que viene, así que le mando saludo a Melody, a todas las Derribando Muro, que fue una exalumna tuya, me dijo Mutasi, no, mejor, claro, vos sos los profesores que no se acuerdan de toda. Entonces, va el Gomecito. Bueno, así que Melody, bueno, no pudiste hacerlo este miércoles, pero lo vas a poder hacer el miércoles que viene. Así que todo aquello que quieran musicalizar. ¿Y nosotros cuándo, Leo? Nosotros. Bueno, Changuipibe, ustedes esperen, anótense. Se tienen que anotar. Ve, esta chica se anotó y ya participó, ya ganó. Bueno, nos vamos a anotar. Así que lo vamos a anotar a los Changuipibe también para musicalizar. Pablo, y después vamos a hablar el editorial de que no, al final no, con el esparcimiento, no hubo. Vamos, Leo, que llega a la cocina, estoy hirviendo el aceite. Así que bueno, vamos a seguir con. Bueno, luego de toda esta presentación. Una pregunta, la última, para que piensen los Changuipibe. Tengo esta pregunta. 02, anoten en una hoja. 02-2020, ¿es un número capicúa o no? Oh, Leo. Va a estar el doctor Leo Villarroel con el consultorio jurídico. Me olvidaba, que trae polémica. Sí. Vamos al primer tema, Bernardo. Came from where the winds are cold into this scene. Buen miércoles. Feliz Día del Trabajador para todas, todos y todes. Dice Verónica, la cocinera económica y popular. Le voy a leer un cuento de Eduardo Galeano, que es el cazador de historias, el libro, como vengo haciendo miércoles a miércoles. Ojalá sea el último miércoles que estemos en cuarentena. Ojalá. Hay que esperar los anuncios de Alberto, que lo va a dar el domingo que viene. Y ahí vamos a ver qué pasa, si podemos reunirnos o no. Ojalá que sea así. El cuento se llama Encuentro. Tezcatlipoca, dios negro, dios mexicano de la noche, envió a su hijo a cantar junto a los cocodrilos músicos del cielo. El sol no quería que ese encuentro ocurriera, pero la belleza prohibida no lo hizo pasar. Y reunió las voces del cielo y de la tierra, y se unieron y aprendieron a vivir unidos el silencio y el sonido, los cánticos y la música, el día y la noche, la oscuridad y los colores. Bueno, espero que les haya gustado. Se llama Encuentros, libro del cuento. Les voy a pasar la receta del locro. El miércoles que viene voy a hacer atrasado. 5 de mayo, lleva 2 días de cocción. Hay que prepararse, vayan comprando a poco las cosas. Lo voy a hacer en etapas para que todos sepan cómo hacerlo. Pero si quieren pueden ir comprando las cosas. Porque no es barato el locro, lleva un montón de cosas. Ya que van a cobrar los primeros días del mes, lo pueden poner en el freezer y después hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias a todos, que son mi sostén. También mi hija es mi sostén y mis hermanas. Un beso para todos. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado día la Virgen. Para tocar con Lorenzo. Mañana. Yeah. la compartía. El tiro le salió mal. A lo que cocina Verónica. Hoy voy a hacer locro. Es para 10 personas. Ya le voy a decir los ingredientes. La noche anterior a hacer el locro, tienen que poner en remojo el medio kilo de maíz blanco y el medio kilo de porotos pallares. Después, el día anterior, tienen que hervir por 10 minutos patitas de cerdo, cueritos medio kilo, tripa gorda desgrasada medio kilo, panceta salada, falda un kilo, pechito de cerdo un kilo, chorizos colorados 2, zapallo rugoso, camotes. Eso lleva 4 horas de cocción. Pero es así, chicos. Pusieron en remojo los porotos y el maíz. Y ahí hirvieron el cerdo. En una olla grande. Que puede ser la olla Essen. Puede ser una de barro. Puede ser una de aluminio grande. Esto rinde para 10 personas, chicos. No va a salir muy caro. Piensen así. Y si quieren, lo pueden vender, vengo a esto. Y se hacen unos pesos. Sigo con la receta. Entonces, después, lo llevan a la olla con los cueritos. Para la salsa roja, cebolla de verdeo, pimienta, ají molido, pimentón dulce, aceite. La preparación es a fuego lento. Esta cocción a los 20 minutos de hervir ya está. Bueno, ya les dejo una receta de mi abuela. Dice Blanca Cota y mi abuela Juana. Después de haber comido, preparen un té de 2, 4 limones cortados por la mitad y hervir 15 minutos. Si el locro se puede fraccionar en bolsas para freezer 3 meses. Tomar un rico vino tinto y glup. A comer. Chau, chau. Un beso grande para todos y pórtense mal. Un beso. Chau, chau. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero. Bueno, chau, chau, Vero. Chau, chau. Bueno, se tomó el vino tinto y empezó a saludar a la Vero. Pero muy bueno, espero que, bueno, se tomó dos tiempos, aparte del vino tinto, se tomó un entretiempo para hacer el locro. Se ve que lo puso a remojar los granos y después hizo el locro. Así que Vero así nos hizo el menú del día de hoy, fue el locro. O sea, ahora que se viene justo el 25 de mayo, pasó el 1 de mayo, pero justo ahora que se viene el 25 de mayo también viene bien. Y bueno, una porción para, dice, cada porción, sino que para 10 invitados, 10 comensales hizo. O sea, mire si tiene, hizo locro y bueno, y después, bueno, hay que acompañarlo con un vino y se retiró saludando, faltaba nomás que se retire saludando cantando un tango. Pero bueno, así que muy buena la receta de Vero. Bueno, quieren participar del sorteo también, o sea, pueden llamar al 432-5261, 432-5261, y sorteamos producto de la granja Adriana, que queda en calle Urquiza 2533, también de la farmacia Anunciata, que es alcohol en gel, y de ahora me acuerdo, de una carnicería que también está participando acá, si vos está haciendo colaboración con Vero. Si vos querés participar de estos premios, querés sacarlos, llamá al 432-5261 y nosotros te tomamos tu nombre y tu número de documento y después vamos a hacer el sorteo de quiénes son los ganadores. Así que bueno, le mandamos saludo a Vero, que bueno, la esperamos hasta el miércoles que viene. También me dicen que bueno, que justo va a estar también Little Richard, porque no le alcancé a anunciar, porque en esta vorágine va a estar Little Richard, y me dice el doctor Leo Villarruel que adelante el tema del consultorio jurídico de él, que va a ser adicción, el tema del artículo 4, que si bien ya lo tratamos, o sea, ahora que estamos en estudio, lo vamos a volver a tratar, el tema de las adicciones y la salud mental. Un tema que trae mucha polémica, me dice. Sí, sí. Todos los temas le traen polémica, todos. Los changui pibes. Dice todo, sí, un tema que trae mucha polémica, el tema de las adicciones y salud mental. Tengo una, y changui pibe, tengo algo para ustedes. ¿Qué va a decir? ¡Váyanse! Bueno, estos changui pibe. No, es un saludo para ustedes, changui pibe. Y la tarea que ya le dije, le encomendé, el número, anoten, 02-2020, ¿es Capicúa o no? Así que esa es la tarea para los changui pibe. Así que bueno, me tienen, para mí no es Capicúa. Sí, es Capicúa. No es Capicúa. Bueno, ustedes me van a tener que llamar al 432-5261 y decirme, changui pibe, ¿el 02-2020 es Capicúa o no es un número Capicúa? Como este programa que no es Capicúa porque estamos en el programa número 5, primer programa de mayo, ya se fue el primer cuatrimestre. Y bueno, vamos a estar haciendo el editorial de bueno las salidas de esparcimiento. Esta salida de esparcimiento que todavía no se flexibilizaron a nivel nacional, sino que, como decía el decreto nacional, el DNU nacional, a nivel municipal y provincial no, se ve que hubo ningún colegio de abogados, ningún abogado particular, ninguna agrupación de abogados se manifestó en contra de cómo van a cercenar la libertad, pero bueno, esa es la editorial que la vamos a hacer más adelante. Y después nadie quiere hablar, o sea, ahora se viene el nuevo vencimiento de la cuarentena y como que nadie quiere hablar de si va a haber una prórroga, como que están todos calladitos los medios, ¿no? Nadie se anima a arriesgar de si va a haber una prórroga, nada se escucha, yo no escuché nada en las redes, como están todos como que no quieren mencionar la prórroga, como que están medio cansados, pero nosotros estamos para eso, va a haber o no prórroga, muchos ya que están calladitos, no quieren ni tocar el tema de la prórroga. Vamos al próximo tema musical y después vamos a hacerle todos los editoriales habidos y por haber. Y volvemos con el capitán Daniel Lomónaco, el capitán brasileiro. Sobre tu piel, olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte. Oh. que a nadie muestro en la intimidad. Pero esa forma de mirada que hay en ti me obligó a matarte. Lentamente, sin verlo, no te haces feliz. Sin verlo, no te haces feliz. Sin amor. Comunitaria 91.3. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir. Espera, ahora quédate escuchando que Leo presenta la. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Bueno, audiencia, siendo las 14 horas 36 minutos de este miércoles 6 de mayo acá en Argentina y en el mundo. Y para ver, como dice Charlie, que la alegría no es solo brasilera, estamos con un hermano latinoamericano, un hermano brasilero, con un pentacampeón de Latinoamérica, el capitán Daniel Lomónaco. ¿Cómo te va, Danielito? Hola, estimado Eduardo, Leo. Primeramente, un gusto hablar con ustedes. Gracias por la invitación. Siempre un placer escucharlos. Podemos cambiar, hacer interlocución latinoamericana. Así que ya no podemos estar por toda la situación que Brasil, Latinoamérica viene pasando, pero muy contento de estar acá con ustedes. Un gusto. Voy a estar en San Pablo en estos momentos. ¿Dónde estás? Sí, estoy en San Pablo ahora, los centros de la pandemia en Latinoamérica, ¿no? La ciudad, estamos atravesando algunos procesos que posiblemente ya en la próxima semana vamos a tener el lockdown completo, ¿no? De una manera u otra la población sigue en la calle, tenemos un índice de 50% de personas solo en aislamiento, así que creo que vamos a tener algunas semanas ahí o meses muy muy rodidos adelante. ¿Cuáles son las medidas locales, o sea, las medidas locales para poder de circulación, de prevención, de combate de este coronavirus? ¿Cuáles son las medidas locales y actividades que están permitidas? Por ejemplo, vos que sos psicólogo, ¿tenés la actividad permitida? ¿Cómo es? Perfecto, muy buena pregunta, Leo. Creo que quizá como Argentina, los gobernadores, ¿no? Acá en Brasil hablamos de estados, creo que Argentina son provincias, tenía una autoridad grande para ejercer también algunas acciones, ¿no? Así que por más que el gobierno federal de Bolsonaro esté un poco no haciendo la manera correcta, siguiendo las ordenanzas de la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos locales, ¿no? Que son 27 provincias en Brasil tenemos, de una manera u otra están tomando algunas acciones. Por ejemplo, ya tenemos acá en Brasil dos provincias que son de Amazonas, de Pará, y posiblemente la provincia de Ceará, el estado de Ceará, ya están decretando lockdown, ¿no? En algunas áreas, en los centros principales de la capital. El lockdown es como que la persona no puede salir de ninguna manera en casa solo para hacer pequeños trámites, ¿no? Como ir al mercado, todo. Acá en São Paulo, esta semana ya iniciamos con algunas acciones de interdicción de caixas, ¿no? Para disminuir el tráfico. Y posiblemente en la próxima semana también vamos a tener acciones un poco más, me parece, cerrando un poco más. Yo como psicólogo, ¿no? Trabajo en un centro de atención psicosocial, que son los CAPs, ¿no? Atendimiento ambulatorial, territorial y salud mental, para consumos problemáticos. Y con eso, de una manera u otra, tengo la credencial para poder salir, ¿no? Así que también tengo trabajado, un día sí, un día no. Ayer, por la mañana, a las 8 de la mañana, llegó una señora con síntomas de COVID, ¿no? En los servicios. Así que también estamos sintiendo una persona en situación de caixa, ¿no? Esa señora. Entonces también la gente ya está llegando también con los COVID en los servicios. Incluso hay el coordinador quizá una sospecha también, ¿no? De que está con COVID. Así que las cosas se están complicando un poco por acá. Ya estamos más o menos hace 50 días, 45. Entonces también siento la gente también muy angustiada. Hoy hablaba con mi mamá, que también está encerrada ahí, ya tiene 60 años, y también me dice que está muy, de una manera deprimida por estar en casa, encerrada, y un poco así. Daniel, como vos decís, bueno, ya esta persona que ingresó con síntomas de COVID, o sea, que está está aislada, siendo observada en estos momentos, como decís, justo ayer. O sea, ¿cómo procedieron? ¿Cómo fue el protocolo de procedimiento? El protocolo fue ella llegó para el acogimiento, ¿no? Para un primer momento. Y por suerte, las enfermeras hicieron los exámenes y ya aislaron ella en el equipamiento, ¿no? Estaba también con los compañeros. En más o menos 15 minutos llegaron, no sé si lo nombre correcto, pero las ambulancias, ¿no? No sé si es lo mismo, son los servicios de rescate. Pero eso también me fue muy, muy fuerte la escena, ¿no? Porque llegaron con una ropa casi de astronautas, ¿no? Todo protegido, con las capas amarillas. Entonces también muy fuerte la escena, ¿no? De mirar. Esa señora también ya estaba con mucha insuficiencia respiratoria, entonces me parecía que estaba con un cuadro adelantado, ¿no? Acá en Brasil tenemos ese gravísimo problema, creo, como toda Latinoamérica, de una población muy grande en la caixa, ¿no? Acá en São Paulo, más o menos, estimamos en torno de 50 mil personas viven en la caixa. Justo ahora estaba acá con otro compañero acá, también militante de la lucha antimanicomial, trabaja ahí en la zona de Cracolândia, y me decía que los servicios, ¿no? De acogimiento, de albergue para la gente dormir, están sin álcool, sin mascarillas, sin las cosas básicas, ¿no? Entonces, acá en Brasil ya tenemos un poco, antes tenía un poco esa diferencia entre la gente vieja que moría y la gente nueva, ¿no? Y acá en São Paulo ya estamos mirando que la cuestión se pasa más por la cuestión de la desigualdad social, ¿no? Miramos a algunos índices, en ese momento, lo conurbado de São Paulo, la periferia de São Paulo, son los espacios donde hay más casos nuevos, más muertes. Entonces, lo gran miedo que teníamos acá, ¿no? También mucho por la cuestión arquitectónica de esos lugares, mucha gente vive en espacios muy chicos. Entonces, hay algunas comunidades que están se organizando más. Acá tenemos el ejemplo de la comunidad de Paraisópolis, ¿no? Una comunidad que, una villa que vive en torno de 6.000 personas, que están logrando de una manera u otra ayudar a la gente más vieja. Se están utilizando las escuelas, ¿no? como lugares para dormir. Un poco eso. Hoy también, lo alcalde de São Paulo decretó que los centros educacionales van a se tornar espacios de hospitales. Más o menos 90% de todas las UTIs de São Paulo, de la provincia de São Paulo, de 40 millones de personas, ya están completas, ¿no? Así que tenemos más 10% de vacantes. En algunas provincias, por ejemplo, ya está 100% las UTIs, no hay más espacio, entonces ya empezamos a escoger quién va a vivir, quién va a morir, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy dramático, me parece que es muy distinto de lo que ustedes están viviendo ahí en Argentina, ¿no? Me parece que con la directriz de los gobiernos federales fustigaron mucho, ¿no? Disminuyeron mucho los contagios, así que me parece que todavía ainda tenemos mucho camino adelante ahí con esa cuestión acá en Brasil. Daniel, vos justo decís, en Brasil hay, bueno, ahí en San Pablo ahí tienen 50.000 personas en situación de calles. Vos que estuviste acá en Rosario, para que te ubique y se ubique acá la audiencia de Tardes Nuestra, acá vos estuviste en la cancha de Central y en la cancha de Central entran 40.000. Y el estadio más grande de la ciudad, ¿me entendés? La proporción, 40.000, y vos decís que allá en Brasil hay 50.000 personas en situación de calle. Solo en la ciudad de São Paulo, claro. Más o menos también un número subestimado en situación de calle. Entonces, en la ciudad de São Paulo, que tenemos 12 millones de personas, más o menos 50.000. También es importante decir que ese día que fui en la cancha de Rosario Central, ¿no? contra News, se fue un día también que tuvieron 10, creo que 5.000 personas a más. Entonces, se fueron 45.000 personas. Claro. Claro, exactamente. La capacidad. Mucho viejo. Lo problema es que de esa población de la calle tenemos mucho viejo, muchas viejas, tenemos mucho niño, mucha niña. Usualmente, la gente que está viviendo en la calle ya tenía algún problema de salud anterior, ¿no? Mucho problema de tuberculosis. Y no estamos logrando. Por suerte, tenemos acá colectivos, asociaciones que están manejando en relación a alimentación. Entonces, por un lado, también la sociedad civil se movilizó mucho, ¿no? Para atender con... No sé cómo se llama en Argentina. Acá en Brasil llamamos cesta básica, ¿no? Que son alimentos como porotos, arroz, farina, huevos, para distribución. Entonces, también por un lado, por más que tenga todo ese lado trágico de la cuestión, me parece que por un lado moviliza también algún lado de la sociedad civil en cuestión de protección, de generosidad, de compasión. Entonces, también hay ese escenario. Pero en cuanto a cuestión estatal, muy complejo. Miramos que acá en São Paulo, por ejemplo, no tenemos para lavatorios de manos en la calle, ¿no? Entonces también, ¿cómo lavar la mano en esa situación? En muchas villas se quedan ahí con 4 o 5 días sem água nos canichas. A verdade é que eu nasci com o Covid, a pandemia, de uma maneira ou outra, escancara, não? Esses 520 anos de história de desigualdade de Brasil. Daniel, ahora el pentacampeón, ahora vamos a hablar con el pentacampeón. ¿Y de fútbol? ¿Qué se dice de fútbol ahí en Brasil? ¿Qué pasa? ¿No hay miras? No, la verdad que acá en Brasil estamos mirando mucho juegos antiguos, ¿no? Por suerte miré esos días mi equipo São Paulo ganando de 2-1 en Japón contra Barcelona de Johan Cruyff, ¿no? Com um gol aos 30 da segunda etapa do grande jogador Raí, não? Pero de futebol, me gostaria de compartilhar acá com vocês, e falando de nosso grande imperador, não? Para mim, uma grande referência, não só como jogador, mas como persona, o grande jogador que é Adriano. Adriano, essa semana. Não sei se vocês acompanharam, mas escreveu uma carta a sua ex-equipe, o Inter de Milano, não? Demonstrando toda a importância dessa equipe na vida dele. E pensava com... também falando de como foi a morte de seu papá. Mas essa carta ele relata também que aos 10 anos de idade, o padre dele sofre um balaço na cabeça, não? Uma bala perdida, não sei como se chama aí, em uma bicha. Não? E que isso foi muito importante para ele se tornar jogador também. Não? Começou jogando na lateral, aí, como Zanetti, e hace um chiste, não? Que a madre dele se ponia muito picante com ele, porque ele sempre estava se pateando com a... con la pierna izquierda, ¿no? Que esa pierna izquierda de él después se fue donde él hizo los goles y principalmente ese para mí su mayor partida en cuanto defino la selección, la remera de la selección brasileña, cuando a los 47 minutos de la segunda etapa, después que Carlitos Tevez ya estaba haciendo fiesta en la cancha, saca una patada e empata 2-2 contra Argentina. E por sorte depois vamos aos penales e tudo e salimos campeão aí da Copa América de 2005 com Adriano Imperador sendo decisivo. Não sei se te acorda, Léo, desse momento, como te sente. Se está cortando. Sí, no, no lo tengo. Yo recuerdo Daniel, recordamos acá la mano de Tulio en Uruguay, en Paysandú, la mano de Tulio cuando no sé si es el mismo partido que quedamos eliminados por la, pero Daniel, el miércoles que viene nos vamos a volver a comunicar y vamos a hablar más de fútbol, Daniel. Perfecto, Leo. Vamos hablando de fútbol, vamos a ver también la importancia del fútbol se politizar en ese momento, ¿no? Me parece que el fútbol también necesita, se va a haber cambio, no solo en la sociedad, pero la manera también, ¿no? Como va a estar la cancha. Entonces también creo que en ese momento, principalmente el fútbol es una, también se podemos hablar de fútbol y política con mucha tranquilidad. Bueno, así que, y nos vamos a ver en Chile, Daniel, nos vamos a ver en Chile. Allá en Chile vamos a ver y nos vamos a encontrar. No sabemos todavía ahora en lo cuarto encuentro dónde va a ser. Y una cosa ahora, Leo. Sí. Mi hija, sí. Mi hija Moana, está escuchando acá nuestra transmisión directa de Brasil. Gustaría que ustedes mandasen un beso a Moara, sí. Que ahora en domingo va a ser 5 años de edad. Ah. Moarinha, parabéns. Mandale un beso de Argentina, ella habla español muy bien ya, por suerte. Si ustedes pudieran mandar un gran saludo a Moara por los 5 años, nos quedaremos muy contentos acá también. Mira, Moarinha, Moara, para vos Leo, te manda de Tardes Nuestras, te mandamos un besote. Para vos y que cumplas 5. Que los cumpla, Moara. Bien, por 5 años, por tus 5 años, Moara, te manda Leo, acá te mandamos, y Eduardo, te mandamos un saludo, que Eduardo también tiene sus Moara, tiene tres Moara, pero para vos, Moara, para la hija del capitán Daniel Lo Mónaco, te mandamos un besote acá, y todos los changuipibes acá, rosarinos, te mandan. ¡Feliz cumple, feliz cumple! Moara, y te dedicamos este tema, justo, una brasilera de Paralamas para Moara, Moariña. Vamos arriba, Moarita! Um beijo grande pra você, meu amor! Feliz aniversário, Moarinha! Ruedas el sol, sueñas en dos, una brasilera, oh, una formentera, oh. You, you, you. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, una brasa carne, oh. You, you, you. Deixa o sal no mar. Aquela canção. One more time, I, one more time, I, one more time, I, one more time, I, one more time, I, one more time, I. Tratividade, trate-me, trate como um candeeiro. Somos do interior, do milho. Somos los que son, los que no están en esta canción. One more time, I, one more time, I, one more time, I. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escucha el taller de risa los miércoles a las 22. WN Internet, sin límites. Jugá, chatea, navegá y compartí sin límites. WN Internet. Internet de alta velocidad para tu hogar o tu empresa. Consultá sobre nuestros nuevos servicios residenciales de hasta 50 megas en www.wninternet.com. WN Internet. Sin límites. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Muy buenas tardes, querida audiencia de Tardes Nuestra, en este quinto programa. Acá les habla Little Richard. A mí me parece que el sentido del humor lo tenemos todo. Y no hay milagro en la contradicción. Ya lo dijo el gran Zeno Moore. La contradicción es algo natural. Luca Prodan dice, cuando empieza cantando la canción casi que de Pablo Milanés con Andrés Calamaro, dice, el hombre nunca cambia. Lo que cambia es la tecnología. El hombre siempre es el mismo. Y después dice, cuando empieza a cantar, pasan los años y cómo cambia lo que pienso y lo que siento. Lo que ayer volvió, se está volviendo sentimiento, porque años atrás tomar tu mano, tomar tu peso, sin forjar un momento, formaron parte de una verdad. Si tenía una locura ese Luca Prodan, alta locura, diría el pastor Benito, locura. Y para todos los que no son bichos raros como yo, les traigo un tema que se llama Mi Elemento, de Luis Alberto Spinetta. ¿Por qué Mi Elemento? El coronavirus le dijo al hantavirus y al parvovirus: yo no vine a matar ni a gatos ni a gentes con virus de rata. Yo soy el virus, el verdadero virus, el coronavirus, el rey de los virus, que mata a todo el mundo, a toda la población. Entonces el parvovirus y el hantavirus le preguntaron al coronavirus, como si el coronavirus fuera el Dalai Lama, ¿y a ti quién te manda? A mí me manda mi superior. ¿Pero quién es tu superior? Es Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Luzbel. Y ahí el parvovirus y el hantavirus temblaron. El gato y el ratón. El parvovirus del gato y el hantavirus de la rata, del ratón. Entonces el coronavirus la miraba como temerario. Y bueno, pasó un tiempo, de hantavirus no se muere nadie, los gatos estaban inmunizados, algunos estaban vacunados, los gatos se vacunan una vez, el médico argentino, creo que era, o no sé de qué país era, que estaba fabricando la vacuna contra el coronavirus y la tenía a punto de ser sacada para todo el mundo, con la plata que eso iba a costar, los dólares que iba a costar esa vacuna, el coronavirus se tomó un jet hacia Nueva York, no sabía muy bien dónde estaba la NASA, creo que está en Washington, la encontré en Washington, y ahí destruyó al médico. En 15 minutos lo liquidó, le puso todos los pulmones negros, lo dejó sin respiración y murió. Así fue como el coronavirus fue apoderándose del mundo, y lo único que quedó sobre la Tierra fue el coronavirus. El coronavirus es mi elemento. No sé si tengo coronavirus o no, creo que tengo un resfrío importante, pero por bañarme temprano, más que nada. Así que lo que les traigo, como es mi elemento, es el tema de Luis Alberto Spinetta, Mi Elemento. En breve seguimos. Thank you. cielo tenue, el agua del cielo tenue. Mucho tiempo el coronavirus deambuló por el mundo viendo animalitos, gatitos, pajaritos, perritos, que bueno, hacían su vida sin ningún auto, sin ningún ser humano que lo molestase, ¿no? El coronavirus era odioso, por eso reaccionó como reaccionó. Siempre estuvo en el mundo, pero se hinchó las bolas de fraile y empezó a matar a todos, ¿no? Arrasó con el mundo, como así arrasan en Chernobyl, en Nagasaki, en Hiroshima, y arrasó con todo, arrasó con todo. Y un día pasa por la puerta de una casita muy chiquitita. Entonces, ¿qué pasó? El coronavirus empezó a escuchar la canción de Luis Alberto Spinetta, Las cosas tienen movimiento, y había una ratita, una lauchita. Entonces el coronavirus se sentó en la vereda a escuchar Las cosas tienen movimiento y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, qué sé yo, la verdad que el coronavirus estaba muy triste. Entonces se le acerca a la lauchita y le dice: tú eres el coronavirus, ¿por qué llora, coronavirus? ¿Por qué llora? Por todo el mal que le hice al mundo, destruí el mundo. No, pero quedamos los mejores, no tengo consuelo. Era un aerosol rama de cucaracha, era un ray ultra poderoso, destruía todo. Entonces la rata se lo tiró, el coronavirus empezó a sentir que cómo se le ennegrecían los pulmones, dejó de respirar y murió de un paro cardiorrespiratorio, como casi todas sus víctimas. Espero que les haya gustado esta fábula. Creo que la fábula es algo que perdido. Creo que hay que rescatar valores como cuando éramos chicos y estudiábamos y nos hacían leer fábulas y nos desarrollaban la imaginación. Yo pienso que los chicos de ahora, los chicos del siglo XXI, no tienen ni idea de lo que es desarrollar la imaginación con tanto aparato y apretar botones para todas, para todo, para todo. Hasta para tocar el timbre tienen que apretar un botón. Y tienen que apretar un botón para enviar un audio, tienen que apretar un botón para mandar la tarea y tienen que apretar un botón para todo, hasta para abrocharse la camisa si es con botones a presión, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia. Y yo tengo apretado el botón del micrófono para mandarte esto, pero leí fábulas. Me parece que rescatar valores literarios como la fábula está bueno. No creo que se pierda la fábula, es como si se pierde la magia, y la magia sigue intacta, por lo menos la de Tardes Nuestras. Ahora, gente, a disfrutar de lo que sigue en Tardes Nuestras. Muchas gracias y hasta la semana que viene, donde nos encontraremos con el sexto capítulo de Tardes Nuestras, un programa que no tiene razón pero las hace. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Arrivederci. Quiero presentar a alguien tremendo. Fito Páez. Rosario nos llenó de perlas, ¿eh? ¿Verdad? Esta es una de las más grandes. que estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte y tocar fondo. Bueno, audiencia, siendo las 15 horas 14 minutos, ya hemos pasado más de la mitad del río, hemos transcurrido más de la mitad, nos queda menos de una hora 45 minutos de programa, y bueno, y pasaron todo en este segmento de de Tardes Nuestra pasó Little Richard con su Fábula. Para aquellos que no sintonizaron lo que estaba sucediendo, les cuento brevemente. Pasó Little Richard con su Fábula del coronavirus. Mire lo que logró el coronavirus, que no solo le compusimos temas, sino que le compusimos una fábula en dos bloques compuesta por Little Richard y su Fábula del coronavirus. Espero que Little Richard nos esté sintonizando. Te mandamos saludos a vos desde acá de Tardes Nuestra, Leo, Bernardo y Eduardo. Y también pasaron los temas musicales pedidos por él, por Little Richard. Y también nos estamos tratando de comunicar con quién. ¿Con quién? Con el hombre de todos los tiempos, con el hombre, con Bernardo. Bernardo no, Bernardo está operando control acá, sino con Rolando, el hombre de todos los tiempos. A ver, cortina. El hombre de todos los tiempos con ustedes para brindarle la información de cada semana. Rolando Oscar Báez. Bueno, y estamos tratando, pero parece que Rolando, el hombre de todos los tiempos, se ha tomado la tarde de hoy. ¿Se tomó el tiempo o nos tomó el tiempo, Eduardo? Para mí no habrá tomado el tiempo y se está durmiendo, así que os seguirá concentrado en la construcción del robot psicólogo, en ese robot psicólogo que están todos esperando y me preguntan cuándo empieza a atender en el Agudo Ávila. Dice, ¿cuál es el consultorio donde atiende? Escuchen el llamado. Rolando, ¿cuándo empieza a atender el robot? ¿Cuándo empieza a atender? ¿En qué consultorio? Quieren saber, doña Rosa, porque dice que tiene, pero no puede dormir de noche, Eduardo. No puede dormir y quiere que le diga en qué consultorio va a atender y cómo hace para pedir turno. Así que bueno, doña Rosa, va a tener que esperar porque bueno, está en la construcción, ya le vamos a avisar. Los changui pide también, que dice que no, le duelen, tienen problemas de concentración, dice que no se concentra, quieren. Así que bueno, chicos, así que esperen, bueno. Que venga Rolando y nos comuniquemos con él y nos adelante cómo está la construcción de ese robot psicólogo que va a empezar a atender en el Agudo Ávila. Ya le vamos a pedir una oficina, tenemos que empezar a pedir una oficina para el robot psicólogo de Rolando. Así que vamos a ir a un tema musical mientras nos organizamos. ¿Qué tal le parece la música? Llamen al 432-5261 y opinen a ver qué tal la música que está circulando en el día de hoy. Le mando saludo nuevamente a Melody, que me llamó y me dice, ya me mandó la playlist. El miércoles que viene ya musicaliza Melody, ya tengo acá la playlist, ya me mandó. Así que Melody, te mandamos saludos si hoy no estás escuchando. Y para el miércoles que viene la música la elegís vos, así que... ¿Nosotros cuándo, Leo? ¿Nosotros? Ya van ustedes también, Changui Pibe. ¡Vamos a la música! Y nuevamente, con todos ustedes, Los Palmeras. ¡Ejepa! Bueno, y como dice Charlie, la alegría no es solo brasilera. Entramos luego del bloque de Rolando. ¿Viene quién luego del bloque de Rolando? Viene el bloque del consultorio jurídico del doctor Leo Villarroel. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien, bien, Leo. Sapiola, bien. Bueno, así que ¿qué trajo para hoy, doctor? Bueno, ya lo adelantó, el tema de las adicciones. Sí, voy a volver a repasar el artículo 4, esta Asociación de Adicciones y Salud Mental. ¿Qué dice la ley? La ley a 10 años, como justo estábamos hablando acá con Eduardo, dice a 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental. Y por una sociedad sin manicomios, como decimos nosotros, y que el encierro no cura, hoy vamos a tratar ya en estudio el artículo 4, que hace mención a las adicciones. Un tema que trae mucha polémica. Le digo ya... Siempre, todos los temas me traen polémica. Sí, changuipibe, sí. Bueno, el artículo 4, ¿qué dice? Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. ¿Qué quiere decir, pasándole en limpio un poco este artículo 4? O sea, creo que es muy explícita y expresa la ley en cuanto que las adicciones son parte, deben ser abordadas en el abordaje médico y de políticas como parte integrante no de salud, sino de salud mental. O sea que ahí dice, las adicciones son parte integrante de la salud mental. Y después esas personas, esos usuarios que tienen problemas con el uso de drogas, ya sean legales o ilegales, o sea que, porque el uso acá habla de un uso problemático, de tantas drogas legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que nosotros denunciamos en esta ley, no solo para usuarios de salud mental, sino que como las adicciones son parte integrante de la salud mental, estas personas usuarias adictas, vamos a llamarlas así, sin estigmatizar, tienen sus mismos derechos y garantías en cuanto a la relación que tienen con los servicios, no solo de salud mental, sino de salud acá, de salud en general. O sea que no solamente en el tema de que uno va a un psicólogo, a un psiquiatra, sino en el modo de que lo tenga que atender un clínico, un odontólogo o cualquier profesional en materia de salud general, no solo solamente mental, general, tienen los mismos derechos estas personas y garantías, porque habla de garantizar lo que es un trato humano, igualitario, gratuito en cuanto a la prestación del servicio en materia de salud, ya sea en un hospital de la red general o en clínicas privadas o hospitales públicos. Así que esto es un poco el tema que yo quería volver a tratar, que si bien ya lo tratamos, queríamos especificar, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, esta ley, que como os dije, yo se sancionó en el año 2010, que lo sancionó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que es una ley de avanzada, porque imagínense que hace 10 años que está esta ley. Muchos todavía no tienen conocimiento, eso lo vamos a ir desarrollando, no hay capacitación en materia de jueces, abogados y ese tipo de cosas, y muchos profesionales que no tienen ni la más pálida idea de que esta ley existe. Bueno, esta ley, yo estoy totalmente de acuerdo, no modificaría en nada, me parece de muy avanzada, y como nosotros vamos analizando todos los programas un artículo, hoy volvimos a repasar el tema de las adicciones. ¿Qué pasa con una persona adicta? ¿Debe ser abordada? ¿Es parte de la política de salud mental o no? O sea, esa es la polémica que se puede generar. Sí, debe ser considerada que tiene como usuaria de los servicios de salud mental, sí. Una pregunta, Leo, ya que estás con esto, digamos, las comunidades terapéuticas privadas o de comunidades religiosas, ¿estarían de acuerdo a la ley o estarían infringiendo la ley ya que son monovalentes? Es una pregunta. Claro. O sea, como justo vos, Eduardo, que vos me decís esta pregunta de que en esto, claro, porque están como monos valentes, o sea, muchas están tercerizadas, o sea, tercerizadas los servicios, y ahí que pasa que se encuentran que hay muchos usuarios y personas adictas que tienen uso problemático de drogas legales e ilegales, pero como esas institutos privados, clínicas privadas y que están tercerizados, que son monovalentes, tienen que hacer el periodo de adaptación. O sea, también implican, tienen que ir este proceso de adaptación a ser externado en las personas usuarias para que logren. Hay muchas medidas, Eduardo. Después lo vamos. O sea, pero te la sintetizo. Tenés consultas ambulatorias, casas a medio camino, un montón de alternativas que pueden ir sustituyendo esta atención monovalente. Y esas personas usuarias que están ahí internadas tienen los mismos derechos y garantías que establece esta ley. No hay otra ley para los adictos, no hay una ley adictos y una ley para los usuarios de salud mental. Es la misma ley, una sola ley. Y bueno, ya que está, le quiero mandar saludos al Lautaro Danak, trabajador, al licenciado, que está allá en la estación, en el dispositivo municipal La Estación. Bueno, Laucha, saludos para vos. Te mandamos acá de Tardes Nuestra con Eduardo y vamos a estar cubriendo el Acompañe No Castigue del 26 de junio, que es justo viernes 26 de junio, vamos a estar acompañando, cubriendo el Acompañe No Castigue de este año 2020. Así que, bueno, nada más para el día de hoy. Así que, bueno, le agradezco y sigan sintonizando. Sí, espero. Último momento. ¡Casi! ¿Cómo andan los berrinches por allá? ¿Andan como la vieja escondiéndose en la cueva? Saludos a todos, mutase. Muy buenas tardes para Tarde Nuestra, Rolando. Un día va a ser un poco más de calor hoy, hasta las 7 de la tarde. Va a ser un lindo día y pienso que si las cosas van bien y la gente comprende que todo tiene que estar en su lugar como corresponde, va a ser, la tierra no va a ser tan jodida, va a ser mejores días. Va a haber lluvia, prosperidad, comida para todos. Pero si no, si empiezan a hacer macana donde no tienen que tocar las cosas, la tierra va a ir mal y va a ir mal para todos y va a haber mucha pobreza. Por ahora saludo a todos, por ahora nos estamos defendiendo a puncho y espada, por ahora van bien, por estar hay mucha escasez de agua, lo que nos está afectando mucho al territorio nacional y a todo el mundo, la gran sequía en todas partes del mundo, la hambruna, y bueno, nada más que eso. Hasta luego, muchas. El hombre todos los tiempos se despide. Y así pasaba, triple salto mortal para atrás fue este, triple salto mortal porque habló Rolando y nos dio su testimonio de lo que va a pasar en cuanto a clima, a la lucha contra el coronavirus. Así que bueno, gracias porque Rolando pudo ingresar y nos llamó. Así que, bueno, seguimos. ¿Hay algo más, Eduardo? Bueno, justo ya lo despedimos al doctor, al consultorio jurídico, cerramos, se va Rolando también. Ambas partes, lo que quieren. Y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad de no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. El ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. En este rollo de monos de polvo. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan loco. Bueno, audiencia, como yo no quiero ya verlos tan triste, pero sí quiero saber lo que estás haciendo, si estás escuchando la radio 91.3 FM Aire Libre, Tardes Nuestra, 2020, y opinar qué te parece la música, los temas, cómo está yendo el programa hasta ahora, o querés mandar saludos, podés también hacerlo a través del directo 432-5261. Y bueno, y siendo las 15 horas 37 minutos, en la última media hora del programa, todavía nos queda media hora, ¿no? Ya todavía no nos retiramos, pero nos queda media hora. ¿Qué tenemos, Eduardo? ¿Saludos o hasta Andrés con nosotros? Tenemos dos cosas. Tenemos una serie de saludos. Preséntalo. De saludos que lo vamos a pasar, pero antes voy a pasar a presentar. Tenemos en línea a Andrés de Oliveros, que nos va a estar, no sé si es un usuario, que nos va a contar qué es, qué hace y qué está haciendo en Olivero. Buenas tardes, Andrés, te habla de Tardes Nuestra, Leo. ¿Cómo te va, Andrés? Contale a la audiencia qué estás haciendo. Hola, Leo, ¿cómo te va? Yo soy Andrés Otadubi, psicólogo y usuario. Psicólogo y estoy viviendo acá al lado de la colonia, estoy en una casa de medio camino. He tenido actividades durante varios años con la vida de Elena en radio, de lunes a lunes, he hecho talleres de escritura, he escrito mi libro, Andrés Otavio III, que nació mirando el mar, he escrito un manifiesto de desmanicomialización, participo de la Asamblea de Derechos de Usuario, he viajado al órgano de revisión en Buenos Aires, y tengo una cierta experiencia, digamos, ¿no? Me gusta la cuestión artística, pero también está mi cuestión psicológica. O sea, como psicólogo me intereso por toda la situación de lo que estamos viviendo ahora, con el tema del coronavirus, que ha dejado un poco de lado el tema de lo que son el cierre de los monovalentes, ¿no? De los loqueros, va, como se decía antes. Y bueno, el tema es volver, porque en 2020 se tenía que cumplir con el cierre de los monovalentes, y hay una realidad, digamos, que es que los monovalentes, como Oliveros, como la colonia Oliveros, tienen pabellones todavía en los cuales la gente está viviendo, digamos, de una forma que es parecida, digamos, a lo que son los geriátricos, con todas las problemáticas que trae ese tipo de cuestiones. Nosotros, gracias a Dios, estamos en un camino distinto, ya en una cuestión de externación, con una casa de medio camino, que en la cual estamos viviendo, vivo con dos compañeros más, y bueno, nos desenvolvemos como en nuestra propia casa, ¿no? Así que el tema es, por eso, participar, digamos, de la radio y yo en mi lugar hacerme eco de todas las inquietudes que ha habido acá en la colonia. Por ejemplo, estuve trabajando el tema de que la gente que no tenía tarjeta pudiera cobrar. Entonces he logrado que la gente pueda cobrar, que se haga alguna actividad en los pabellones porque no se está haciendo, porque no hay centro cultural. Entonces, bueno, eso más o menos es lo que yo desde mi lugar puedo hacer, ¿no es cierto? Sí. Leo. Sí, Andrés, o sea, tenés razón, esto un poco del coronavirus, no solo, bueno, también a nosotros en salud mental nos afecta esto de del cierre de los monovalentes, o sea, un poco está tapando ese, que llegamos al 2020 y no se están cerrando, no hay mecanismo de cierre de los monovalentes, un poco como vos decís. Y encima que ahora el coronavirus vamos a entrar en otra etapa, parece que vamos a entrar en otra fase ahora la semana que viene, nadie quiere hablar de una prórroga porque ya como que todos se quieren matar si llegan a prorrogar y no llegan a liberar alguna actividades, como que se está tapando el tema de la prórroga, pero como vos decís, no solo tapa lo de salud mental, sino lo de salud en general, pero un poco en esto que nos afecta, que es la salud mental. Y tomando todas las actividades que vos estás tratando de hacer, ¿te sentís acompañado ahí o no, en cuanto a las medidas que vos querés llevar a cabo? Sí, sí. Por ejemplo, hoy hice una intervención en el pabellón 2, que es de mujeres, que fue llevar música y ponerme a hacer actividad física con música. Y bueno, después me enteré que una enfermera les había dicho que van a tratar de hacerlo todos los días. O sea que se ve que algún efecto ha tenido el hecho de que yo hiciera esa intervención. Después, bueno, logré que gente fuera a cobrar, que gente acá que lo llevaran al banco a cobrar. O sea que el haberme comunicado con la dirección fue muy positivo. O sea, se logró que por lo menos la gente que puede ir a cobrar vaya a cobrar. Así que creo que eso fue por iniciativa, digamos, por mi actividad en la asamblea que me dio la posibilidad de decir, bueno, tengo que hacer algo. Entonces, la verdad que no puedo quejarme por la dirección de acá de la colonia, porque han actuado realmente y rápidamente, ¿no? Y se han podido lograr esas pequeñas cosas que para los usuarios son muy importantes, porque poder cobrar es muy importante, así que ni hablar. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no? Andrés, cuando vos decís de la asamblea de usuarios, ¿a cuál asamblea de usuarios te referís? Yo estoy integrante de la Asamblea de Usuarios de Rosario. Ah, sí, sí, sí. La Asamblea de Usuarios de Rosario es la asamblea más importante, fue la primera asamblea que se armó, Fernando Ferreira es el presidente, y fue la primera asamblea de usuarios que se armó en el país. Yo participé a partir del Congreso de Salud Mental que se hizo el año pasado en Rosario, y ahí empecé a actuar. Digamos, en una cuestión política, digamos, de la salud mental, ¿no? Ir al órgano de revisión en Buenos Aires, participar de las asambleas, bueno, eso ha quedado suspendido ahora por todo este tema del coronavirus. Claro. Así que, pero la cuestión va a ser cómo seguir, ir adelante, ¿no? Sí, Andrés, escúchame, cuando vos tenés que hacer todos estos pedidos, como de que escuchen música, ¿cómo hacés los pedidos? O sea, ¿qué hay? ¿Autoridades nuevas? ¿Se renovó la dirección ahí de Oliveros? ¿Cómo...? Acá en Oliveros quedó, no, se fue Miriam Mateos y quedó Patricia Medo y Galán, José Luis Galán, y después que hay un consejo que se llama. El consejo es el que está funcionando, digamos, en este momento. No, en lo que han podido hacer lo han hecho, o sea, realmente no puedo decir nada, ¿no? Porque se han puesto a trabajar en todas las cosas que yo les planteé en su momento, ¿no? Claro, ¿y los planteos qué lo haces? ¿Verbalmente, con el director, o con quien sea, o por escrito? O depende, ¿te piden por escrito, oral? No, yo lo que utilizo es una comunicación por WhatsApp. O sea, tengo los WhatsApp de las personas y la idea era que un usuario, por lo menos ya que estoy yo acá al lado, pudiera darse una idea de qué cosas, cuáles son las necesidades y poder transmitirlas, porque si no estamos como que quedamos, o sea, lo dejamos todo al manejo de los profesionales. Yo soy psicólogo y en su momento trabajé como psicólogo, pero ahora como usuario no quedar expuesto solamente, digamos, a la cuestión del manejo de los profesionales, ¿no?, que intervienen acá en la colonia, sino que también tuviéramos intervención nosotros. Bueno, esa fue la idea. Bueno, Andrés. Bueno, Andrés, te decía que, bueno, gracias por comunicarnos y te vamos a seguir llamando. Ahora, porque hoy bueno, te presentamos, ya vamos a seguir, tenemos todavía todo el año. Tenemos hasta diciembre, hasta que es el último programa de Tardes Nuestra, que vamos a llegar, obviamente. Tenemos todo hasta diciembre para llamarte y desarrollar varios temas que afecten a los usuarios de salud mental. Perfecto, sí, aparte vamos a tener un tema, el tema de la agorafobia ahora, que va a ser el tema de si salimos, lo que más nos va a exponer, a no a los solo usuarios, digamos, a todos los ciudadanos, lo que es salir otra vez, que va a ser todo un tema, ¿no? Así que bueno, si lo seguimos a la próxima. Bueno, Andrés, saludos para vos y para toda la gente de Oliveros, y para... Bueno, gracias, saludos a David Elena, que es el cumpleaños. Bueno, seguimos a... ¿Con qué seguimos? ¿Con saludos? Seguimos con saludos. Buenas noches. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, Leo. Buen día, la tarde nuestra. ¿Cómo anda la radio? Te digo la verdad, tranquilo, acá tomando un café, haciéndole la comidita a las palomas, como debe ser. Cuídense mucho con esta porquería. Para los nenes, coman la verdura. Cayó al pelo esa. Pórtense bien. Saludo a la radio y éxitos, bendiciones en el nombre de Jesús. Dios nos protege. Dale. Mi nombre es Ariel y mando un saludo al programa de Tarde Nuestra. Saludo a todos. Gracias. Buenas noches. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, Leo. Buen día, la tarde nuestra. ¿Cómo anda la radio? Te digo la verdad. Tranquilo, acá tomando un café, haciéndole la comidita a las palomas, como debe ser. Cuídense mucho con esta porquería. Para los nenes, coman la verdura. Cayó al pelo esa. Pórtense bien. Saludo a la radio y éxitos, bendiciones. En el nombre de Jesús, Dios nos protege. Hola, soy Darío, un saludo para Leo y para Tardes Nuestras. Y que bueno, que salgamos de todo esto y que está re lindo el día. Hola, Tardes Nuestras, le habla Matías, un oyente de Tardes Nuestras. Le quiero mandar saludos para todos, que pasen una buena semana, que empiecen bien la semana. Y bueno, mandar el saludo y que le den bien para adelante, que no piensen cosas feas de la enfermedad esta que está pasando ahora, que ya se va a ir, ya se va a ir. Hay que rogarle a Dios que ya se va a ir. Le mando un saludo a todos y vamos a poner, quiero ponerle un tema, saludo para todos los que están escuchando y ponerle un tema de Los Redonditos Ricota, un tema de Los Redondos Ricota. Saludo para todos, va a darle para adelante que todo se va a solucionar. Hola, buenas tardes. Soy Marcelo, este es un saludo para Tardes Nuestras. Quiero dar gracias por cómo está todo en la ciudad, en el país, en el mundo. Bueno, quiero explicar un poco el tema de cómo estamos pasando en esta pandemia, de la cuarentena de coronavirus. Cada uno la pasa como puede, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo la paso a mi manera, reniego todo el día, trato de no estar en contacto con la gente. Bueno, busco vuelta a la solución, no sé dónde estará, pero creo que ya se va a terminar esta pandemia. Un poco le quiero contar. Un poco le quiero contar. Trato de vivir el día a día, ¿no? Todo saludo para la radio, todo para la gente y que se termine el virus. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que te estás pagando y si tratan como un delincuente. No es tu culpa, dale gracias a la gente que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que lo voy a echar a los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesa, la gente de arriba te detesta, hay más gente que quieren que caigan sus cabezas y le da más poder al poder, más duro te van a venir a coger, porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones. ¡No los amo! ¡Viva Argentina, México, cabrones! ¡Que se sienta el pueblo mexicano! ¡Que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, cada uno más parejo, porque andan siguiendo una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene, y en nuestro sudor lo que nos mantiene comiendo pan caliente, es el pan de nuestra gente. Ahí va, Sergio. De parte de Sergio, hasta ahora. Tantos prejuicios, tantas contradicciones. Un poco, yo vivo en la calle, en situación de calle. En la calle está jodido, es jodido vivir en la calle porque estás más en contacto con el virus. Es feo. Pero bueno, uno hace lo que puede, ¿no? No sé qué más decir, porque no tengo más palabras, pero bueno, eso es todo. Para mí eso es todo. Un saludo grande para la radio y ya se termina. Chao. Bueno, hola, buenas tardes. Le habla Rodrigo Verdi, uno integrante de Caramelo Surtido. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la audiencia de Tarde Nuestras, que conduce Leo Villarreal. Un saludo enorme, un saludo grande para toda la audiencia, quien le habla, uno de los integrantes de Caramelo Surtido, Rodrigo Verdi. De parte de todos mis compañeros de Caramelo Surtido, de la auténtica Vicky Entremonti Producciones, saludos por la tarde nuestra y para Leo Villarreal. Red de Espacios de Radio en Salud. Comunicación. Expresiones, salud. Miradas. Encuentro. Voces. Ondas radiales. Música. La Red de Espacios de Radio en Salud sigue trabajando en cuarentena. Queremos traerte algunos consejos y contarte qué hacemos en estos días para no aburrirnos. Hola familia, hola amigos, hola amigas. Yo soy Ana, concurro al grupo a veces. Les quería comentar que estoy pasando un momento lindo con mi familia, que es Janina, mi yerno Ariel y mi nietito de 3 años, Sergito. Así que Sergito es la alegría de la casa, el pum para arriba, quiere jugar todo el día, quiere divertirse todo el día, se habla todo el día. Les quería comentar que estoy súper feliz de tener un nieto así, una familia como la que tengo. No le puedo pedir más a Dios. Lo que sí le pido a Dios, que bendiga a las familias que están pasando por problemas de salud, de economía, por problemas de soledad. Red de Espacios de Radio en Salud. No te rindas. Un poema de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Red de Espacios de Radio en Salud. Área de Extensión y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario, en articulación con efectores de salud pública de la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Bueno, audiencia, siendo las 15:56, no se vuelvan tan locos. Y para aquella gente que no se entera ni que el mundo da vuelta, le decimos que los miércoles de 14 a 16, todos los miércoles, está el programa Más de Miércoles de la Radiofonía Rosarina, que es Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Y así... Y ya, y acá me están diciendo, me está hablando Eduardo, que me dice que a partir de la semana que viene, los que vos te perdiste porque no sabía que el mundo daba vuelta, van a aparecer colgados en la página del Facebook del Gomecito, seguramente. Y como si vos querés musicalizar, anotate en la página del Facebook del Gomecito y decir, quiero musicalizar Tardes Nuestras, dejá tu nombre y un teléfono para contactarte y lo va a poder hacer, así como que ya tenemos la primera musicalizadora para el miércoles que viene, que es Melodía Desencadenada, esta chica del Derribando Muro, así que le mando saludo y bueno, ya me pasó la playlist para el miércoles que viene, así que ya la música del miércoles que viene, despreocupate Bernardo, despreocupate Eduardo, que ya tenemos toda la música del miércoles 13 de mayo. Miércoles 13 va a ser, miércoles 13. No sé si no te cases, no te embarques, sino que puedes poner música. Y bueno, así llegamos. ¿Y nosotros, Leo, cuándo queremos? Anótense. Iban a poder musicalizar Tardes Nuestras, como salió Melody, que va a poder musicalizar el miércoles que viene. Y bueno, le cuento un poco quiénes pasaron. Pasaron todos nuestros movimientos de calles, nuestras personas en situación de calle, usuarias del Gomecito, que se juntan ahí en Suipacha y Santa Fe, lo pueden ver ahí enfrente del Agudo, están ahí reunidos los chicos en los semáforos, están todos, Kiko, Sergio, Aldo, todos están ahí, y también pasaron los chicos de Caramelo Surtido, que espero que también ellos ya puedan empezar con su programa. Ahora vamos a esperar a ver qué actividades se liberan esta semana, nadie quiere hablar de una prórroga, la salida de esparcimiento no se flexibilizaron, así que nos quedó un montón de temas para seguir desarrollando el miércoles que viene. Así que, bueno, hasta el miércoles que viene Eduardo Mutasi, nuestro productor, hasta el miércoles que viene el indio Bernardo Sapiola. Changui Pibe, le tengo que decir una cosa, Changui Pibe, váyanse. Chau, Changui Pibe, que le hice como... Sí, no, váyanse. Y bueno, así que saludos a todos. Nos volvemos a ver el miércoles que viene y nos despedimos. Saludos a Nacho también y a todo el Gomecito, el Hospital Agudo Ávila, la Cocina Agudo Ávila y Dirección Provincial de Salud Mental. Y nos volvemos a ver, a sintonizar el miércoles 13 de mayo. Un día bien de miércoles y encima 13. Bien de miércoles y encima 13 en Tardes Nuestra 2020. Y que, ojo, que puede, esperemos que estemos liberados, vamos a ver. Así que, bueno, hasta el miércoles que viene, gente. Tardes Nuestra 2020, chau. Chau. Váyanse. Leo, ustedes lo de Tardes Nuestra son lo más grosso que hay. Hasta son kirchneristas. Vamos todavía, un aguante para todo el equipo ahí. Life, you rise in time. Spider-Man, fantasma.